Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. De contra, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, especialmente a las personas que en los sectores de Villa del Mar, Quilpué, Villa Alemana, entiendo que también en Rancagua, en sectores del centro sur, están viviendo una situación literalmente infernal a partir de los desastrosos incendios forestales, que aquí vamos a analizar y conversar un poco, que están sucediendo en esta fecha, 3 de febrero del 2024. También un saludo, como siempre, a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que escucha el programa Aire Puro, que escucha radios comunitarias, que decide informarse por medios de comunicación alternativo a los medios masivos que pertenecen a quienes controlan el poder económico, muchas veces político y mediático. Estamos acá en el Aire Puro 818, en uno de los más calurosos días que nos ha tocado vivir en esta ciudad. Estamos junto al mejor radiocontrolador del universo mundial, Don Checho. Muchas gracias, compañero. Sí, es importante entonces como ir empatizando. Yo creo que todas las personas tenemos quizás un miedo, una sensación al respecto de los incendios, que es como histórica, que es como de la humanidad. Hemos estado ahí mirando y me imagino que quizás ustedes también, los videos que han sido revelados por algunas vecinas y vecinos. Nos hemos contactado también con compañeras y compañeros que viven en los lugares que lamentablemente fueron atacados por el fuego. Y sin duda desde acá tenemos una visión que no responde a que los incendios se producen de manera natural, o por lo menos no a la cantidad de focos ni en los lugares en donde se han dado. Entonces, más allá de alarmar y de generar como una conspiranoia al respecto, invitamos por supuesto a informarnos, a buscar los relatos, a comparar también con lo que ha pasado históricamente en este y en otros territorios. Recordamos también hace 7 años los incendios tan grandes que ocurrieron en gran parte de las comunas de Chile, que hacen por lo menos pensar, ¿no? Las situaciones de incendio por lo menos guardan relación con un modelo económico que es el modelo forestal chileno, que es un modelo que no solamente seca las napas, destruye el suelo, acidifica los suelos, desplaza a comunidades indígenas, sino que también es una chusca pa'l fuego, pues. Y que por ahí es donde se transporta principalmente el fuego. Y además que no necesariamente generan espacios sin árboles, sin eucalipto principalmente, y las casas o las carreteras. Entonces hay una responsabilidad no solo del Estado, sino que también de los privados que, gracias al decreto ley 701, se han enriquecido tanto por la tierra como por el dinero del Estado chileno. Sí, para demostrar que no es tema de conspiranoia, ni mucho menos, ya, según un análisis del año pasado de la Unidad de Análisis y Diagnóstico de la Corporación Nacional Forestal, CONAF, los incendios intencionales son un 28%, uno de cada 4 incendios que uno ve más o menos son intencionales, y esa es la segunda causa de los incendios, porque la primera y gran causa, que recordemos, los incendios del centro sur tienen que ver un poco con eso, incluso el de Valparaíso el 2014, hace 10 años, es la negligencia. El 64% tiene que ver con la negligencia. ¿Qué tiene que ver con eso? Con que las industrias eléctricas no hacen podas cercanas a sus fuerte de alta tensión, con que la gente va a quemar basura o va a tratar de hacer un incendio controlado para limpiar una zona y se le termina como arrancando. Tiene que ver con eso, 64% es negligencia, 28% son intencionales y escuchen bien, un 0,5%, ni siquiera un 1% son ocasionados por elementos naturales como rayos en tormentas secas en las cordilleras fundamentalmente. Cacha. Entonces, para tenerlo como antecedente cuando se nos empieza como a decir conspiranoico, salfate y todos los sinónimos que hay al respecto, hay datos científicos y fidedignos digno de estudio que dan cuenta de que muchas veces la intencionalidad y la negligencia, ambos elementos que obviamente se tienen que perseguir, están atrás de la mayoría de los incendios, y particularmente acá, donde ahí vamos a estar conversando después, hay un elemento de inversión y de proyección de carreteras y todo, que justamente tiene que ver con alguno de estos puntos. Y por otra parte también, ya eso ahí se lo voy a tirar a usted, compañero, que el día de ayer, 2 de febrero, se recordó o se celebra, conmemora el Día Mundial de los Humedales. Entonces, se está generando un encuentro del cual también vamos a tener noticia, ¿no? No, todo se suspendió. Todo se suspendió. Este lo mismo que semana. El encuentro del se Movimiento para el Agua y los Territorios. El encuentro del Movimiento Aguas y Territorio en la quinta región, en Quilpué, iba a ser justamente. Y se suspendió también para que todos los esfuerzos, la atención esté. Aparte que había toque de queda desde las 8 de la mañana hasta ahora, las 12 del día, pasó recién el toque de queda en la ciudad de Viña del Mar, Quilpué, por el tema de los incendios, para que pudieran trabajar los vehículos de emergencia. Así que, claro, vamos a estar conversando con la Lore, una compañera que es parte de la Red Mundial de Humedales, que da cuenta de la Red Plurinacional de Humedales de Chile, pero que nos va a dar cuenta un poco de esta conmemoración que es mundial. Yo pensé que era como nacional, pero es mundial, como el Día Mundial de los Humedales, a partir de todo lo que significa para la vida, para los ecosistemas, para la biodiversidad, y ni nos damos cuenta, para las sociedades humanas mismas. Y para frenar los incendios, podríamos decir. Bueno, sí, totalmente. ¿Cuán necesario es que vayamos conmemorando y comprendiendo también la necesidad que es defender los humedales en todo su ámbito? De hecho, celebramos de que mucha gente se ha tomado esos espacios, tanto quebradas como humedales, en otra función, no solamente en función de vivienda, sino que también de restauración o conservación, o lograr un objetivo que quizás todavía cuesta de que sea a la escala social, pero que desde aquella, desde el aire puro, siempre lo hemos compartido, que es que la humanidad ya por fin podamos vivir en armonía con el resto de la naturaleza, o como se llame, ¿ya? Porque también ahí hay la semántica, de repente uno la ocupa las palabras al voleo. También hoy día les vamos a traer un reporte que va a ser mensual, como le habíamos dicho, de nuestra compañera Mai, desde la organización No a la Mina en Argentina, porque en Argentina la situación se está poniendo cada vez más compleja. La gente ha salido a protestar y ocurrió, mire qué casualidad, lo mismo que ocurrió con Piñera está ocurriendo con Milei. La derecha liberal, esta que se presenta como las libertades individuales, que es lo mejor del mundo, resulta que apenas llegan al poder empiezan a generar leyes que son en contra de los pueblos, en contra de los glaciares en este caso. Es que no son individuales, son de capitales. Libertad, claro, de capitales. Libertad de capitales. Pero la venden, po. Ah, claro, sí. La libertad avanza, el loco. Sí. Y como estamos en una sociedad que es profundamente, que somos profundamente neoliberales, nos cuesta mucho salirnos desde esa perspectiva. El reporte de Mai, que va a ser mensual, como les decíamos, que parece que se llama Boletín No a la Mina. Así que vamos a tener ese reporte de nuestra compañera para que nos explique un poco qué es lo que pasó justamente el día de ayer, 2 de febrero, viernes 2 de febrero, en Argentina. Por ahí nos cuenta un poquito la votación, 114 contra 109 votos, que bien podría uno pensar de que es dividida, pero la casta política se organiza en ese sentido. No tenemos que olvidar, y es lo mismo que pasa acá, cuando dicen de que Boric es de izquierda, lo está diciendo la ultraderecha. Y se le olvida decir de que están gobernando con las mismas políticas neoliberales de siempre. Entonces, estos locos lo que hacen son arreglos, son acuerdos. Oye, tú votáis 5, yo voto 2, y en esta tú votáis 2 y yo voto 5. Y de esa manera van avanzando de cualquier manera. Por eso nosotros nos proponemos como pueblos en otros procesos de liberación que, si bien comprendemos la existencia del Estado como una cuestión que existe y que va a sobrevivir todavía, creemos de que es necesario fortalecer las comunidades, fortalecer la educación, fortalecer los territorios, las poblaciones, etcétera, para que tengamos cada vez un pensamiento más crítico. Y ojalá que ese pensamiento crítico no sea solamente para criticar a mi vecina, vecino de al lado, sino que para ser un pensamiento crítico de la realidad, de lo sistémico. Así que eso es un aporte desde Argentina para que vayamos viendo la cuestión cada vez más global. Sí, pues saludo también al Javier ahí haciendo el trabajo en las redes y difundiendo este programa 818 que están escuchando en el 87.7 FM, Radio Placeres para Valparaíso, y en el www.radioplaceres.cl. También ahí nos soplan en emisora.cl, usted pone Radio Placeres y le llega la señal. Vamos con una música y después volvemos, esperemos, con la entrevista con Lorena Parra de la Red Plurinacional de Humedales. Nos vamos a escuchar entonces ahora Chimonos, que nos cantan Incendio en Placilla. Esto es Radio Placeres, esto es Aire Puro. Bienvenidos vecinos, vecinas. Incendio en Villa Alemana, de a poco se acerca la inmobiliaria. Incendio en Placilla. Bienvenidos vecinos, vecinas. Incendio en Villa Alemana, el bosque nativo no tiene cabida. Y no será mucha coincidencia, digo yo. No será mucha coincidencia, digo yo. No será mucha coincidencia, digo yo. Que justo donde el fuego arrasó, al otro año apareció una enorme población y casa cuida. Incendio en Placilla, bienvenidos vecinos, vecinas. Incendio en Villa Alemana, de a poco se acerca la inmobiliaria. Incendio en Placilla, bienvenidos vecinos, vecinas. Incendio en Villa Alemana, el bosque nativo no tiene cabida. Y no será mucha coincidencia, digo yo. No será mucha coincidencia, digo yo. No será mucha coincidencia, digo yo. Que justo donde el fuego arrasó, al otro año apareció enorme población y casa fría. Nativo no tiene cabida y no será mucha coincidencia, digo yo. No será mucha coincidencia, digo yo. Que justo donde el fuego arrasó, al otro año apareció una enorme población y casa cuida.

el agua se puede restaurar porque son pueden ser de napa subterránea, entonces tú podés recobrar el tema del agua. Da pena igual porque la bolsa arrastra biodiversidad, pato, rana, etcétera. Está va muy lejos del río, entonces igual te da pena, pero el agua, como es una napa subterránea, se puede recobrar. Uh-huh. Oiga, Lore, ahora, dígame. Consulta, antes de ir a la importancia y relevancia ecosistémica y diversa que tienen los humedales, un poquito de historia. ¿Cuál es la historia de la Red Plurinacional de Humedales? ¿Cuándo nace y cuál es la coyuntura que lo conforma? Mira, somos con más de 80 agrupaciones a nivel nacional que defendemos los humedales. Porque los humedales en Chile son muy poco cuidados. La gente no tiene mucha educación de lo que significa y lo que son los humedales. Entonces, ven estos cuerpos de agua, espacios de agua, tierra con agua, y empiezan a ocuparlos, digamos, como vertedero. Aquí en Pirque, el de San Vicente, fue ocupado por un vertedero ilegal con desechos de cementerio, hospitales, con ramas, con casas quemadas. Lo que podían lo echaban encima. En su momento, eso fue en el año 2008. Y por eso es la lucha, por eso yo también me ingresé a la Red Plurinacional. Y a nivel nacional, desde Arica hasta Punta Arenas, que nosotros son distintas agrupaciones que tenemos el amor por la naturaleza y por la defensa de estos ecosistemas que tienen tanta riqueza y biodiversidad, flora, fauna, y principalmente la retención de carbono y la recarga de agua subterránea, la regulación de los ciclos bioquímicos, múltiples funciones reconocidas a nivel mundial de humedales que se encuentran en los ecosistemas y son los que están más amenazados en el mundo. Y por la misma razón se genera en la necesidad de levantar estos días de conmemoración para poder tener mayores espacios educativos junto con la comunidad. Recuerdo porque este fin de semana lamentablemente se suspendió todo por el tema de los incendios, pero en Limache iban a haber encuentros vinculados con los humedales. Justamente el MAT. También había un encuentro por las aves y los humedales en Mantagua. Entonces, claro, están toda la atención puesta en esto. ¿Cuáles son las acciones más relevantes que destacarías tú de la Red Plurinacional de Humedales? Mira, yo creo que, como existe ya una ley de humedales urbanos, se protegen algunos. Entonces, falta y queda mucho espacio, porque a lo largo de Chile casi la mayor parte es rural y no existe todavía la ley de humedales rurales, y eso es que están totalmente indefensos de cualquier tipo de protección. Entiendo. Ahora, claro, entonces, ¿qué es lo que hacen estas agrupaciones? Los protegen, a veces son de privados, que no te dejan entrar, y no... que lo que hacemos las agrupaciones, los limpian, los cuidan, así como las playas, que también son humedales. Uno se preocupa de que este ecosistema se mantenga. Y es por la vida humana, por nosotros mismos. Y ante la inacción del Estado y muchas veces de los gobiernos locales, es la comunidad organizada la que va en defensa de estos espacios y, como tú decías, generan alguna organización determinada y se ponen manos a la obra, por decirlo de alguna manera, desde la acción, pero también, como lo mencionabas tú, desde la protección más legal de estos espacios, como lo que se consiguió con la ley de humedales urbanos, que lamentablemente los tribunales ambientales ha tenido unos reveses importantes, ¿no? Bastante, bastante, porque hay humedales que están declarados y que no son son ciertamente reconocidos. Entonces el tribunal te lo reconoce, pero lo retrotraen sentencias que tienen. Entonces quedan totalmente indefensos. Uh-huh. Ahora lo importante de todo es que la sociedad civil, digamos, y la educación. Eso es lo más importante, porque si tú sabes qué es un humedal, para qué sirve, en qué te puede ayudar la conservación de la biodiversidad, la fauna, la flora, todo lo que existe en él, y en este mismo caso, en este tema de los incendios, pueden los helicópteros sacar agua de los humedales y aprovechar ese mismo ecosistema, ¿cachai? Para poder salvar vidas humanas. Sí, aparte estaba pensando en los humedales como aulas abiertas, así como en espacios educativos, y ojalá existieran. Claro, ahí uno ve desde lo más independiente y autónomo, pero ojalá existieran los recursos para que los establecimientos educacionales pudieran ir a estos espacios junto con las organizaciones que defienden a los humedales para hacer este trabajo, como decías tú, de educación y de formación, para que se entienda, y para que se entienda para la posterior conducta de cuidar el espacio y de hacerse responsable de esto en distinta índole, desde no ir con mascotas o con perritos, hasta no meterse con auto, ni hacer fuego, ni botar basura, ni otros elementos más, e incluso denunciar si vemos algunas acciones que atentan contra esos espacios. ¿Qué relevantes son los humedales también como aulas abiertas? Y me imagino es una de las acciones que hace la red plurinacional, ¿no? Sí, por ejemplo, lo hace Tunquén, lo hace el humedal de Batuco, lo hace Quilicura, en el humedal de Quilicura. Ellos hacen charlas, hacen exposiciones para los colegios, para el adulto mayor. Nosotros lo hicimos con una visita al humedal de San Vicente de Pirque hace años atrás con el colegio. Pero la importancia es la educación. El que sepa que son reservorios de agua, que el sistema ecológico que retiene los sedimentos de los contaminantes, que previene la amortiguación hidráulica de las inundaciones, son sumideros y depósitos de S2, moderación del cambio climático, las prioridades del ciclo de vida de las plantas, los animales, los recursos de la flora, la fauna, las aves migratorias. Estos son corredores biológicos. Y el otro, hay patrimonio cultural de conmovisión de los pueblos originarios, y también se puede hacer por turismo. Entonces, si uno conoce todo lo que implica, lo que son los humedales, podrían hacer muchas más cosas, en sí es la educación. Uh-huh. Oiga, y ¿cómo ha estado el Estado? Voy a hablar de Estado acá, y particularmente este gobierno. ¿Cómo ha estado el Estado responsabilizándose de estos múltiples beneficios que generan para distintas diversidades de seres estos humedales? ¿Ha estado a la altura, o simplemente el modelo de desarrollo extractivista arrasa y facilita un poco la destrucción de estos ecosistemas? A ver, entonces el corazón me da mucha pena, porque era un gobierno ecológico y yo siento que no lo ha sido así. Lo que se está creando son nuevas leyes. La ley del SPAD está protegiendo en algo, pero sí suma el extractivismo. Está el código minero, que no, también algo dificulta, digamos, los espacios de área de conservación también. Pero de verdad, si tú me preguntas a mí, hay que crear más leyes de más mayor producción. Falta la ley de humedales rurales. Nosotros, por ejemplo, aquí en Pirque, estamos levantando el humedal urbano de la zona del Cajón del Maipo, Pirque y Puente Alto. Y estamos ya trabajando para poder levantar esta declaratoria. con agrupaciones y con una agrupación mapuche. Súper interesante, súper interesante, para que se pueda ir avanzando también en el resguardo y en el cuidado de los otros humedales que están fuera de los radios urbanos y que también son tan importantes para los ecosistemas. Oiga, estimada, si hay alguien que esté escuchando, que sea estudiante o pobladora o trabajadora de algún ámbito, pero que le interesa el tema de los humedales, porque vive cerca, porque le gusta salir a conectarse con la naturaleza, etcétera, ¿qué página web, qué redes sociales le recomendaría seguir usted para estar al tanto de estos cuerpos de agua, como le llama? La red de humedales de Chile. Red de humedales de Chile en todas las redes sociales. En todas las redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, tenemos página web también. Y lo más importante que pueden hacer ellos es, si ven a alguien que está destruyendo y que está botando escombro en un humedal, la denuncia es lo más importante. O sea, somos muchos que amamos la naturaleza, pero son muy pocos los que hacen las denuncias, y esto se convierte realmente en una lucha de tratar de hacer entender a la gente que los basureros son para matar, que hay vertederos legales, pero que los humedales no son eso, son mucho más que eso. Entonces, claro, una de las cosas más importantes, ayudar a denunciar, porque así se cuida y se trata como de inhibir esa conducta. ¿Qué espera este 2024 a la Red Plurinacional de Humedales, estimada? Esperamos, a ver, yo te digo con todo el cariño y la fe de poder tener la declaración de humedales rurales para Chile, porque hay muchos humedales que están en zonas rurales que están siendo totalmente desprotegidos y que están siendo dañados. Y que se convierten, como te he dicho en reiteradas ocasiones, en vertederos ilegales, y no les importa. Es como en las playas, que tú ves de repente avisos que dicen que se meten camionetas, que pasan por arriba de la arena sin darse cuenta, o intencionalmente, cuando hay aves que están que tienes polluelo, y eso es triste. O sea, si tú quieres más a la vida, la única manera es hacer la denuncia, es tratar de proteger el entorno donde tú vives. Amor hacia la naturaleza. Sin agua no vamos a hacer nada, no somos nada. Sin agua no hay vida, sin agua no hay absolutamente nada. La protección de los humedales es importantísimo. Es el amor que nosotros trabajamos como Red Plurinacional de Humedales de Chile, pero a la vez la educación es importante. Que sepas que eso, si hay un incendio, te puede salvar la vida, puede salvar tu casa. Y aparte de eso, si tú proteges la biodiversidad, la naturaleza, te puede ayudar a la educación desde niño chiquitito y poder dejar algo a las futuras generaciones. Súper, estimada Lore, Red de Humedales de Chile, entonces, en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, página web, también pueden buscar por Red Plurinacional de Humedales. Le agradecemos el contacto telefónico y dejamos el micrófono abierto para que quiera dar el mensaje que desee para cerrar la entrevista. Mi mensaje principal es que hay una preocupación, yo creo, de todo Chile por lo que están viviendo en los incendios. Es lo más importante, que logren poder parar esos incendios, porque ya van vidas, aparte de la biodiversidad hay un montón de cosas, y es importante. Y ahí uno se da cuenta de la importancia que tiene el agua. Y si existe un humedal, con mayor razón, cuidemos la naturaleza. Si nosotros no la cuidamos, no la va a cuidar nadie. Muchas gracias, Lore. Un abrazo gigantesco. Agradecer el trabajo que hacen ustedes en la red plurinacional y a través de ese abrazo en particular que le lleguen a las otras 80 agrupaciones que son parte de la red plurinacional de humedales de Chile. Agradecido acá desde el Aire Puro y desde la Radio Placeres por el trabajo que hace y seguimos en contacto, pues. Muchas gracias por la entrevista y con fe y esperanza que terminen los incendios luego en la zona de Valparaíso y donde haya. Un abrazo. Excelente, un abrazo, que estén muy bien. Chau, chau. Gracias. Ahí estamos en la entrevista con Lorena Parra, ella es de Pirque, ella es parte de la red de Plurinacional de Humedales de Chile, con la cual estábamos conversando a propósito de esta conmemoración del 2 de febrero, Día Mundial de los Humedales, a partir de todo lo que generan los ecosistemas, la biodiversidad. Si usted quiere ver como algún reportaje más consciente sobre esto, vayan al Ciudadano, hay una columna bien interesante al respecto, que da cuenta de la falencia o de la lentitud que tiene el Estado y los tribunales de justicia para avanzar también en el cuidado de estos cuerpos de agua ante la evidencia científica de múltiples usos, no solo antropocéntricos que nos sirven a nosotros como la sociedad humana, sino que también a la distinta biodiversidad que permiten estos pequeños ecosistemas, y muchas veces no son tan pequeños. Oye, también Ciudadano con Modatima generaron el premio al ladrón del agua o algo así. Está bueno. ¿Quién no. habrá ganado? Me tinca que Luxich debe estar dentro, por lo menos, del trío. Sí. Nos vamos con La Máscara Danzante. Esta canción se llama Cuide el Agua. Estás escuchando Aire Puro. Vengo bajando la montaña, siguiendo el camino del sol. Todo conversa esta mañana y yo soy parte de esa conversación. Desde el mar hasta las cumbres y de las cumbres hasta el mar, secreto hay que si descubres, te enseñaré, niña, a cantar y bailar. Mira el agua pura y clara, nubes, ríos, Camanchaca. No la malgastes, no la ensucies, porque sin ella nada puede. Cuida el agua pura y clara, mar abierto. Estudiantes y docentes, docentes con estudiantes, van al frente con aguante van al frente. Con pasión y consecuentes, consecuentes con pasión. Madura así la expresión así madura. Educación es cultura, cultura es educación. Historia y filosofía, filosofía e historia. Son rebeldía y memoria, son memoria y rebeldía. Son la más pura alegría, son la alegría más pura. Es visión que se depura la visión. Cultura es educación, educación es cultura. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos. Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, yo soy parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y estás escuchando Aire Puro. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire puro? Estamos de vuelta aquí en Aire Puro. Y, lamentablemente hemos estado viviendo este incendio. Yo quiero dar saludo a toda la gente de Entrevientos y todas las tomas que están por allá. Lamentablemente tenemos que decir de que muchísimas casas fueron ya siniestradas, como se dice. Fueron quemadas por el fuego. Y por suerte algunas casas no, digamos. Y por suerte también, o quizás por compromiso, por cómo somos. El pueblo se está organizando. Se organiza en cuanto a ollas comunes, en cuanto a retiro de escombros, en cuanto a búsqueda de algunas personas que felizmente ya han aparecido. También en cuanto a las mascotas, porque está ocurriendo también de que algunas mascotas o niñeces que estaban perdidas ya se están encontrando. Y también en ese sentido decirles de que se han habilitado distintas campañas, distintos albergues y colectas. Por ejemplo, aquí nos llega la información de que se está haciendo una colecta para subir sacos de comida de perros y gatos a la loma, ni bien termine el toque de queda, dice. La zona por suerte no se incendió, pero sí los alrededores, por lo que hay que evacuar el área y sacar los animales de ahí. Si se tiene saco, lo pueden donar o aportar con plata ahí en la cuenta RUT del Banco Estado, de la cuenta de Almendra Estrada. Asunto La Loma. Ahí hay un WhatsApp que es el más 569-3028-6667. 3028-6667. Ahí usted puede contactar con Almendra Estrada. Y también dicen que se necesita transporte para subir y bajar. Esto es ahí en arriba de Miraflores por Villa Independencia, en el Cerro Manuel Bustos. La Copa Chica se dice. Agradecen la difusión. También ocurre de que no, Está difícil la situación. Disculpa, Checho, que te Dale. Interrumpa, pero acabo de hablar con Merelo y están evacuando porque agarró una quebrada cerca ya en Reñaca Alto. El incendio sigue ahí consumiendo una buena cantidad de sectores y de hectáreas. Entonces, la entrevista que teníamos pensada, que era con un compañero de la Radio Extremo de Reñaca Alto, o va a tener que posponerse para más rato, o me parece que lo más seguro es que se posponga porque están sacando las cosas y esperemos que no pase nada, pues están tratando también de atacar con cortafuegos las mangueras y haciendo todo el aguante para la gente. Lo que no entiendo, había un video ahí que andaba dando vuelta de cómo se acerca como un entrevistador, un de estos como de matinal, a un auto que va llegando y el loco le responde: toma la pala mejor si vamos a trabajar, así como ¿por qué están ahí esos medios de comunicación cuando debieran estar las cuestiones de emergencia? Los medios de comunicación, si quieren que estén en el estadio Sausalito, donde están las autoridades viendo las estrategias, pero ahí donde se combate el fuego, o donde hay una cuestión donde la gente está con estrés postraumático, hay una situación compleja, ahí hay que tener ojo. Y el cuidado que tienen los medios de comunicación masivos para hacer lo más espeluznante que hay, o lo más emocional, para captar más rating y todo, genera también muchas veces la respuesta ciudadana como la que le dio ahí la persona, al parecer en vivo y en directo. Sí, totalmente. Y como les comentaba antes de este informe que nos hace René a propósito de los compañeros de Reñaca Alto, que les mandamos todo el aguante, es que también en el Cerro Manuel Bustos, ¿cierto?, en la Avenida La Luna con Manuel Rojas a la altura de la Copa Chica, ¿cierto?, se están necesitando manos para hacer cortafuegos, guantes de trabajo, herramientas y manos para laburar. Se necesita también, bueno, como les decíamos, comida para perro y gato y agua para los animales que quedaron. Ahí dicen de que se puede subir por el paradero 8 de Chupaya, no por Villa Independencia ni por el Olivar, que el Olivar ya sabemos que más de 1000 casas fueron quemadas. Por otra parte, también desde la Municipalidad de Valparaíso informan de que hay una campaña de recolección de agua para enfrentar esta emergencia. Hay un centro de acopio de agua entonces en Condel 1490 desde las 10:30 horas de la mañana del día de hoy, 3 de febrero, en el mismo edificio consistorial. De preferencia en botellas de ojalá un litro y de medio litro. ¿Por qué? Porque esto es más fácil repartir entre distintas personas en vez de andar cargando de los bidones más grandes. Y también en cuanto a los albergues, albergue habilitado en la región de Valparaíso, el Colegio República de Colombia, que queda en 10 Norte 985 en Viña del Mar, Colegio República de Colombia, 10 Norte 985 en Viña del Mar. También el Centro de Acopio Municipal Liceo Guillermo Rivera, que queda en la calle 11 Norte 946 en Viña del Mar, en el Liceo Guillermo Rivera, 11 Norte 946 en Viña del Mar. También el Liceo Comercial de Quilpué, que queda en calle Freire 495 en Quilpué. Liceo Comercial de Quilpué, Freire 495. El Colegio Fernando Durán en Camilo Enríquez 126 Quilpué. Colegio Fernando Durán, Camilo Enríquez 126 en Quilpué. Y la Escuela Manuel Montt en calle Manuel Montt con Freire en Villa Alemana. Escuela Manuel Montt en calle Manuel Montt con Freire ahí en Villa Alemana. Estos son algunos de los albergues que se están habilitando. Sin duda que van a empezar a ocurrir cada vez más apañes solidarios. Y les vamos a tratar de ir comunicando no solo aquí en Aire Puro, sino que también como Radio Placeres. Sí, y también Fundación Ñamku estarán recibiendo ejemplares de fauna silvestre que se encuentra afectada e herida por los incendios. Los números de contacto son el 56-32-35-10-958. Repito, Fundación Ñamku recibiendo ejemplares de fauna silvestre que se encuentren herida o afectada por los incendios. El número, si ustedes conocen o saben de alguien que esté buscando colaboración en eso, número de teléfono 56-32-35-10-958. Y también el celular 569-57-62-02-90. Repito, 569-57-62-02-90. Fundación Ñamku para ayudar particularmente a la fauna silvestre. También ahí están otros datos de que si fuiste afectado o afectada por el incendio en la quinta región y tus hijos están con problemas de salud, contáctame por mensaje y se puede coordinar una telemedicina por particularmente hoy sábado 3 de febrero por la mañana. Usted puede encontrar a este personaje como Pediatra JL en Instagram, particularmente Pablo Borghi debe ser Pediatra JL. Así que ahí busque aquello. También la hoguera, la comunidad Casa Escuela de Oficios, también se está poniendo ahí con un espacio para poder organizar ayuda, ¿no? Ahí la organización Festival de Artes y Oficios tiene una olla común para sus participantes. Como eso se suspendió, quieren llevar la olla y comida a donde se necesite. Así que ahí hay distintos encuentros. Sí, hay que estar atentas y atentos particularmente los días venideros, ya, porque son los días cuando baja la tensión de las pantallas y todo, es cuando más se requiere ayuda de distinta índole, o sea, desde tema de salud mental, desde el tema de alimento, de ropa, de agua, de enseres para nuevas casas, de apoyos y cuidados, en particular de espacios para las infancias, para las niñeces, para que jueguen, para que se divierten, para que saquen un poquito de estrés al respecto. Así que acá también las personas que están en formación, las academias, las universidades, tienen un rol importante ahí para poder acompañar y para poder ser parte y cumplir con ese rol, por lo que uno se forma en distintas índoles. Así que estar atento, no tanto hoy en día con la conmoción, aunque siempre, pero también posteriormente, cuando me refiero a lunes, martes o en la semana, hay que estar súper atentos con lo que esté ocurriendo, y también hay que estar bastante atento, ahora no es el minuto, ya, pero hay que estar bastante atento de ver un poco los beneficiados o dónde ocurren este tema de los incendios. Recordemos lo que pasaba en Curauma, si había incendio el 2016 y esos lugares que se incendiaban el 2017 ya eran condominio. Atento con lo que pasa con las carreteras eléctricas, las de autos, etcétera. Así que ahí hay que estar atentos después con el tema de las causas. Este minuto hay que colaborar con las personas que están pasando estos eventos complejos. Si tenemos gente conocida, la podemos acoger en las casas que no están siendo afectadas, las mascotas, en fin, siempre hay algo con lo que se puede hacer al respecto. A propósito de las mascotas, Fundación Puerto Mascotas, que es rescate y esterilización, educación en tenencia responsable, que no son refugios ni son veterinarios, pero en su página de Instagram, Puerto Mascotas, están dando información al respecto de animales encontrados y perdidos. Así que igual ahí usted puede encontrar, si es que está escuchando en estos momentos y se le perdió su perrito, su amigo de cuatro patas peludo, ahí usted puede encontrar entonces, a ver si es que está por alguno de esos lugares. Y también en una semana más, porque como decía ahí René, esto siempre es para largo, el próximo domingo va a haber un Valpo Fashion Solidario en el Mercado Puerto. Y ahí la compañera Andrea SC en su Facebook y en Instagram está organizando una pasarela popular, por supuesto, en la cual se van a juntar distintos materiales. Si bien es Valpo Fashion Solidario, ella invita no a juntar ropa, sino que a juntar todas las otras cuestiones que son necesarias. Así que póngase en contacto con Andrea SC, quien está organizando esta situación ahí en el Mercado Puerto. Nos vamos entonces ahora con otras cositas. ¿Una musiquita? Vamos a ir con música, pero también con nuestro espacio de reporte transcordillerano. Ah, claro, a los trasandinos. Es chistoso porque los dos nos decimos los trasandinos. Ellos nos dicen los trasandinos y nosotros les decimos los trasandinos. Sí. Sí, pues, a propósito de la ley ómnibus, que superó la votación de los diputados, agarró 144, se dice que la amenaza del gobierno federal a las distintas regiones, Recuerden que es Argentina federal, es decir, hay un poquito más de autonomía en los gobiernos como regionales, pero hubo amenaza con eso y con eso se llevaron a la Unión Cívica Radical. Es como los demócratas y los amarillos, yo me imagino, así como se llevaron a esos votos y pudieron avanzar con la ley ómnibus desde lo general, que implica una serie de poderes a un personaje que habla con su perro muerto, que tiene de secretaria de comunicaciones a su hermana, que es tarotista. No tengo nada contra la gente que hace tarot, pero pastelera tus pasteles. Y que tiene de ministro de Economía al mismo que endeudó por 100 años a Argentina en el gobierno de Macri. Es decir, tiene a la casta, está gobernando con la casta. E imagínense esto, subió o recuperó los impuestos a la ganancia. Él dijo antes, se cortaría una mano si es que le pone impuestos a las personas. Bueno, le puso impuestos, el Estado se pone contra las personas de las clases medias y populares, pero le sacó los impuestos a la importación de autos de lujo y una serie de elementos más. Así que ese personaje, que es como de unas, yo veo a Argentina y me imagino una serie de Netflix. De hecho, hay una serie de Netflix que se llama El Reino, que tiene que ver también con una elección, con un asesinato de un candidato, sale un pastor evangélico, algo tan bizarro como lo que está pasando con la hermana República de Argentina. Pero los compañeros y compañeras son tan conscientes que no tengo la menor duda que tal vez se cumpla lo que le dicen a Milei, que le dicen, ¿cómo era? Le dicen Semana Santa, porque no saben si cae en marzo o en abril. Estaría bueno, estaría súper bueno. Ya, compañeros, entonces vamos a pasar ahora inmediatamente al reporte de nuestra compañera Mai, desde ahí de No a la Mina, con su boletín No a la Mina, y luego vamos a escuchar a la Floripondio a propósito de Vuelan las Protestas, porque siempre es necesario cambiar las cosas a través de la protesta en la calle. Eso yo creo que no hay que olvidarlo. Un abracito, esto es Aire Puro y seguimos escuchándonos. Hola a todos, acá Mai Costa de No a la Mina, trayendo las últimas noticias sobre los acontecimientos que están pasando en nuestro país respecto a cómo una vez más un nuevo gobierno al servicio de las multinacionales mineras intenta violar sistemáticamente derechos humanos y derechos de la naturaleza. El gobierno apenas asumido en diciembre de Javier Milei, quien en la campaña política electoral declaró abiertamente que negaba el cambio climático, que creía que el agua no era un derecho y que iba a hacer lo posible por privatizar todos los recursos naturales, que para ellos no son bienes comunes, sino símbolos de riqueza para las empresas. Han dejado en claro en sus primeras intenciones, decretando con el escrito de un decreto de necesidad y urgencia y un proyecto de ley que llamamos Ley Ómnibus, que es una ley que llaman Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, haciendo referencia nada más y nada menos que a la llamada o a la antigua Ley Bases y Puntos de Partida para la Organización del Estado Nacional de Alberdi, aquel personaje de la historia argentina de principios del siglo XIX, posterior a la independencia de la colonización europea, donde sentaba las bases de la organización de un Estado liberal que vino a acompañar, por ejemplo, ese escrito comenzaba diciendo: gobernar es poblar. Poblar con inmigrantes, porque los pueblos originarios habían sido asesinados. Poblar con inmigrantes como mano de obra para instalar el modelo agrominero exportador y convertir a la Argentina, y esto es algo que sucedió en toda la región, en la proveedora de oro, plata, metales preciosos que Europa necesitaba y alimentos a mano de obra, de mano de obra barata. Pero eso, una vez cometido el genocidio sobre los pueblos originarios y la expropiación sobre territorios que eran aptos para estas actividades agroexportadoras y mineras. Así es que este gobierno ya sentó sus bases económicas, políticas e ideológicas desde su campaña, y aún así obtuvo el 56% de los votos en la Argentina, y hoy están al frente de la toma de decisiones y el destino de estas tierras. Esa línea de pensamiento que ellos rescatan del siglo XIX, acompañada por Mitre, Sarmiento, Avellaneda, y que culmina nada más y nada menos, no es que culmina, no, en el siglo XIX, con Julio Argentino Roca, quien termina de hacer las campañas llamadas campañas al desierto, como llamaban las campañas militares genocidas hacia la Patagonia, para terminar de exterminar a los indígenas que estaban en tierras que ellos consideraban productivas, y como el paso hacia el progreso y la entrada de la Argentina al mundo, a la civilización y al mercado internacional. Bueno, hoy volvemos a escuchar las mismas palabras en estos que gobiernan y que con esta ley, que copia incluso el nombre, quieren establecer con esta ley bases, eliminar artículos y leyes de derechos ambientales como la ley de tierras y la ley de protección de glaciares, que es la ley 26639 en la Argentina, que es una ley que en el 2008 fue vetada por decreto del Poder Ejecutivo Nacional en ese entonces por presiones de Barrick Gold para poder avanzar, por ejemplo, sobre el proyecto Veladero y Pascual Ama. Frente a eso, en 2010 y a partir del veto de la ley de glaciares, las asambleas y comunidades y organizaciones sociales nos movilizamos hasta que en 2010 se vuelve a sancionar la ley de glaciares, que exigía un inventario de glaciares y reconocía los glaciares como tal, como reservas de agua y con toda su definición y sus características, así como las áreas periglaciares, el permafrost, y los protegía. Con la ley ómnibus, apenas en las primeras páginas y en su presentación, ya proponen la modificación de esta ley de glaciares, y más adelante, en el título de referido al ambiente y al turismo también, o sea, engloban en lo mismo. De hecho, hace unos días acaba de asumir el ministro de Ambiente, Turismo y Deporte, o sea, meten lo mismo en un mismo ministerio, y establecen la derogación de los artículos de la ley de glaciares, donde se vuelve a intentar definir qué es un glaciar, las áreas periglaciares. ¿Para qué? Para poder avanzar en proyectos que están suspendidos o detenidos porque avanzaban sobre zonas de glaciares o periglaciares. Entonces, eliminando estos artículos, les permitiría ese avance. Estaba pensando, justo en estos días llegaron noticias sobre cómo Barrick está tratando el cierre de Pascual Ama, en aquel lado de la cordillera, en Chile, donde llevan una pelea desde hace tantos años. Entonces, cabe pensar que no es casualidad nunca con estas corporaciones mafiosas mineras, que a lo mejor aceleran ese cierre, porque si se aprueban estas leyes de este lado de la cordillera, entonces podrán abrir Pascual Ama del lado argentino. Esta ley viene a dejar en claro que el saqueo minero, hoy disfrazado bajo el título de, o la necesidad para lograr la transición energética hacia el 2030, la vamos a pagar los mismos de siempre. La vamos a pagar el mal llamado tercer mundo para beneficio de unos pocos, y la vamos a pagar con nuestras naturalezas, con nuestros derechos humanos, que también sería bueno empezar a entender que cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando también de derechos de la naturaleza. Y que estas mineras, indudablemente, pueden esperar, pueden comprar voluntades, sea a nivel local, sea a nivel provincial, municipal, pero también a nivel nacional. Y eso es lo que estamos viendo en Argentina en el tratamiento de esta ley. Como legisladores que deberían representar los bienes comunes y la defensa de la soberanía, ven en un bosque, en un río y en un glaciar una mercancía y no un elemento sagrado o un bien común como vemos las comunidades y las asambleas. Y que por eso, una vez más, tenemos que estar de pie frente a estas dictaduras mineras que se lo quieren llevar todo. El día martes va a continuar el tratamiento de esta ley en forma particular porque el día viernes 2 de febrero se aprobó por mayoría en la Cámara de Diputados, se aprobó por 144 votos afirmativos frente a 109, creo, negativos. Es decir, que la complicidad de los legisladores ha dejado en claro que los intereses de las multinacionales están por encima de los intereses de todas y todos y de toda nuestra naturaleza. Nos encontramos con otras noticias en el próximo boletín, en el próximo Pasquín de No a la Mina, y sepan que desde acá seguiremos resistiendo y luchando por el agua, por la vida y por los territorios, a pesar de que intenten imponer esta ley comprando voluntades y reprimiendo a los pueblos. Un fuerte abrazo. Y hasta la próxima. Boletín Pasquín Radio No a la Mina. Un reporte que cruza cordilleras por la defensa de los territorios. Tenemos una conexión en directo en el centro de Santiago con una noticia que no quisiéramos dar, que se está repitiendo ya casi a diario en esta parte de la ciudad. Grupos de vándalos infiltrados en movimientos estudiantiles están causando desmanes, están en estos momentos protestando y están cortando la voz. Se perdió la... ¿sí? ¿Aló? Sí, sí, me informa que... Bueno, esto no fue un problema de nosotros, lo que está pasando acá en el centro, estamos en vivo desde el centro de Santiago, una noticia que no quisiera mostrar. Se está repitiendo ya casi a diario en esta parte de la ciudad que grupos de vándalos infiltrados en movimientos estudiantiles están cruzando. Somos uno de los LOF que está en lucha, que hemos llevado procesos de recuperaciones territoriales. Mi nombre es Fidel Chotamil Nahuel, soy machi del LOF Rofue y ustedes están escuchando Aire Puro. A continuación le ofreceremos... De verde se tiñe la noticia... Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro. Siempre traemos noticias desde Alto del Carmen, Huasco Alto, ¿cierto? Nuestra gente de allá, nuestras compañeras y compañeros, quienes generaron esta carta pública, perdón, quienes han generado este dos cosas, una carta pública, pero también una declaración al respecto de la propuesta de plan de cierre de Pascua, no Pascua Lama, de la mina Pascua, ¿ya? Y que, como decía recién nuestra compañera May, desde Argentina, la ley ómnibus, particularmente la ley de glaciares, puede tener relación justamente con esta noticia que vamos a leer. Si en Argentina se permite, como decía nuestra compañera, se permite de que se caiga la ley de glaciares, de protección de glaciares, probablemente lo que está haciendo Barrick Gold por acá por Chile, apurando el cierre de faenas acá en Chile y accediendo a muchas cosas que antes no accedía, es porque por el otro lado de la cordillera se iba a poder avanzar. Además que por Chile también han ingresado al proyecto El Encierro. Entonces, les comento un poquito, les voy a leer rápidamente. El Valle del Huasco, la reciente propuesta de plan de cierre de Barrick Gold desacata los fallos de la institucionalidad ambiental y es una amenaza para la vida. No tiene licencia social. El día 30 de enero del 2024, Barrick Gold comunicó a la opinión pública la presentación ante el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, de una propuesta de plan de cierre para su clausurado megaproyecto minero Pascualama, que vulneró de manera grave la institucionalidad ambiental. Ante esto, desde el Valle del Huasco, donde el agua vale más que el oro, energéticamente declaramos lo siguiente. Es impensable que el SEA pueda admitir a evaluación este nuevo y engañoso plan de cierre, ya que vulnera el fallo de clausura definitiva del 2020 emitido por la Corte Suprema y la modificación de la RCA, Resolución de Calificación Ambiental, en su variable aguas, que exige ampliar la capacidad de la planta de tratamiento de aguas de contacto existente en vez de eliminarla. Según anuncia la empresa, su nuevo e ingenioso plan, la idea es lanzar las aguas de contacto de manera natural a los afluentes y al final del proceso retirar recién la planta de tratamiento de aguas contaminadas. En un gesto de fingido arrepentimiento, Barrick Gold declara haber aprendido del pasado y que va a restablecer el área y el flujo de agua a sus condiciones naturales. Esto la población la considera un nuevo engaño de esta empresa tramposa. Nos pesa admitir que el daño provocado en la alta cordillera es extenso, permanente e irreversible. Los glaciares destruidos no se pueden recuperar totalmente, menos en el contexto de la crisis climática que estamos viviendo. 2 hectáreas de vegas altoandina, 13,8 hectáreas de yaretas aplastadas por los caminos y obras tampoco. Existe un botadero de estériles de 12 millones de toneladas que la empresa suelta de cuerpo reduce al 1% y un rajo de mina gigantesco imposible de cubrir. Los famosos procesos voluntarios de participación que indican el presidente de Barrick Gold y CEO de la compañía, con más de 1,000 personas a los que hacen alusión, no son tales. Este proceso voluntario de participación. Más bien se trata de reuniones y eventos con acarreo en el marco de su programa de transferencia directa en efectivo a la comunidad, Emprende Alto. Barrick Gold mintió, miente y mentirá. Falta de comunicación y de trabajo de las comunidades, dice él. Y la verdad es que lo que indican es que no dañarían los glaciares, pues los trasladarían como si fueran cubitos de hielo. Y eso es tremendo, ¿cierto? Su principal error ha sido fijarse en el territorio como fuente para saciar la codicia de capitales extranjeros, dejando a su paso solo división, destrucción y contaminación. Incluso se atrevió a destacar que la clausura definitiva, haciendo nuevos sondajes continuo al glaciar, ¿ya? Entonces inclusive van a seguir trabajando. Este personaje, Mark Bristow, el presidente de Barrick Gold y CEO de la compañía, es un avezado cazador de fauna silvestre en peligro de extinción en África, y de hecho en África lo consideran parte de la élite minera de ese lugar. Por lo tanto, guarda relación con Barrick Gold y con otras empresas con procesos bastante, ¿cómo decirlo?, perversos en esa tierra. Se hace un llamado entonces a las autoridades ambientales y al gobierno a que no permitan este proyecto de cierre. y defenderemos los fallos administrativos y judiciales que han marcado el camino de su cierre y clausura definitiva hasta las últimas consecuencias. La planta de tratamiento de aguas contaminadas no se puede desmantelar para dejarle a la naturaleza la tarea de limpiar sus desechos. Además de imposible, implicará la contaminación de la población y de los ecosistemas. De Cordillera a Mar, seguimos convencidos de que Barrick Gold y Pascual Ama son la muerte para este valle y nunca le daremos licencia social para realizar sus fechorías. Así que guascoaltocomunicaciones@gmail.com, ahí usted se puede comunicar. Compañero. Dentro de la noticia y a propósito de los incendios en la zona central, porque también estaba viendo la comuna de Gualañé, también un incendio forestal en Maule súper relevante. Esto que está sucediendo la séptima, sexta, quinta región y metropolitana con los incendios, tiene que ver con esta noticia. Un estudio científico da cuenta que Chile en el centro, Chile central, sería la zona del país más afectada por el cambio climático. La investigación dice hasta un 40% de disminución de lluvias y un incremento de hasta 5 grados de temperatura en esta área hacia el fin de siglo, según el trabajo colaborativo entre investigadoras e investigadores de Chile y Australia, que utilizaron 36 modelos climáticos globales en todo el país. Lo que se propone acá son medidas de mitigación. El cambio climático está generando consecuencias negativas en diferentes territorios y en todo el mundo se discuten estrategias para detener el aumento global de la temperatura. Bueno, acá nos dice un reciente estudio liderado por Álvaro Salazar, investigador del Instituto de Ecología y Biodiversidad de la Universidad de La Serena, busca acercarse de una manera más específica a estos escenarios. Entonces, en este trabajo que se realizó con 36 modelos climáticos globales, un proyecto internacional de aproximadamente 30 instituciones de investigación coordinadas para el desarrollo de modelos, dan cuenta de estos elementos y de lo que se tiene que hacer, que son medidas de mitigación. Y acá es donde tienen que ir parte de los recursos importantes. Todo está centrado en el tema de las guerras, recordemos todavía, bueno, vamos a hablar un poquito más adelante con Javier sobre la situación en Palestina. Recordemos también lo que está pasando con Ucrania y Rusia. En vez de los esfuerzos tan destinados en esto, se hacen las convenciones climáticas en países donde se utiliza como el petróleo como el elemento central, un combustible fósil como un elemento central. Nada se hace para detener este tema del cambio climático cuando lo que tenemos que estar pensando en cuanto a inversión en los países, en los municipios, en las comunidades, tiene que ver también con este elemento de mitigar, cómo poder no ser afectado para no ser también dentro de los que se conocerán a futuro y ya está pasando en distintos lados como desplazados climáticos, donde se hace insoportable la vida en distintos territorios, la gente se tiene que ir, los tiene que abandonar. Ocurrió de que el mismo viernes, ayer, durante el día en Santiago, había una comitiva que venía representando a los presos políticos mapuche en huelga de hambre de Concepción y de la cárcel de Temuco. A una de las Lamien, que resultaba ser la vocera, se la llevan detenida solo por el hecho de estar en la vereda con un megáfono. No sé si decirlo así, pero felizmente la liberaron porque la detención se consideró ilegal. Pero se consideró ilegal solo porque tenía una reunión en el ministerio. Entonces desde el ministerio se movieron para liberarla. Las reacciones a propósito de lo que ocurrió durante el día y lo que ocurrió en una extensa reunión con el Ministerio del Interior todavía son de carácter interno con los presos políticos mapuche, porque naturalmente esta comitiva que llegó a conversar no es la que va a trabajar como huerquenes, sino que tienen que primero preguntarle a los presos políticos qué pasa con esas propuestas y con todos los puntos que se trataron en esa reunión. Así que invitamos al día lunes, es el día en que a través de medios como Radio Curruf y otros medios, Huerquén Noticias, Radio Miño y muchas otras radios, compañeras y amigas, van a estar transmitiendo esta situación para ver qué es lo que pasa con presos políticos mapuches. Recordemos de que son distintos la cantidad de días que llevan en huelga de hambre, pero el día de ayer Héctor Yaitul y el día anterior a ese, otro preso político mapuche fueron llevados de urgencia al hospital. custodiados por la policía militarizada chilena y apoyada por familiares, LOF y comunidades ahí que están apoyando el proceso de los presos políticos mapuches, que llevan, si no me equivoco, 78 días en huelga de hambre, los que más, otros 40 y tantos, casi 50. Y recién el día de ayer, viernes 2 de febrero, es cuando el gobierno de Gabriel Boric se abre al diálogo. Así que sigamos ahí las noticias, como les decía, principalmente en Radio Curruf. Radio Curruf, claro, que tiene en su portada tiene la lista de presos políticos mapuche a enero del 2024, que suman, 71 presos políticos mapuche. Ay, ayuya, qué bien ahí, Checho, siempre actualizándonos lo que está pasando, porque acá hay otro cerco informativo, lo que tiene que ver con los presos políticos mapuche, tiene el mismo cerco informativo de lo que quien quemó el metro y de lo que pasó con el abogado Luis Hermosilla, que decía que podía quemar oficinas de servicio impuesto interno y que ha sobornado a no sé cuántas personas. Ahí está, Violita, no sé, tal vez en un yate en el Caribe, quién lo sabe. Estamos del otro lado del teléfono con nuestro compañerazo ahí, reportero, que entiendo que está por el litoral central. Estamos con Javier del otro lado del teléfono para conversar un poco sobre la contingencia regional, pero yo diría nacional, porque los incendios no solo ocurren en esta quinta región, sino que también en otras regiones del país, y entiendo que también el norte de Argentina y el sur de Paraguay también tiene eventos de incendios súper importantes por estas olas de calor, que ayudan a desarrollar esto. Y también para darnos cuenta de lo que está pasando con la situación de Palestina, que tratamos de ir haciendo un seguimiento bien constante de la horrorosidad. Ya uno ha perdido la cantidad de infancias, de mujeres y de adultos mayores que han sido asesinados por el Estado de Israel, y cómo sigue el conflicto. ¿Cómo está, estimado Javier? Compañero, buenas. Aquí estamos bien, pues. Lo voy a decir que lo intentamos, pero la contingencia nos sorprende todo el tiempo, así que muchas gracias por estar al aire otra vez, pues, chiquillos. ¿Qué querés que te diga? Yo estoy en Algarrobo y se ve el humo hacia el sector de Valparaíso, y es terrible, po. Y hay otro más en San Antonio que se anunció ahora también. Así que, claro, estamos como rodeados y, bueno, ya ustedes han hablado bastante de eso, pero es como necesario remarcar la necesidad de que la población reaccione y tome todas las medidas, aunque sea exagerado. Y cuando tú decís que tome todas las medidas, ¿como qué medidas son las que debiera tomar la población? O sea, por ejemplo, aquí estamos en Algarrobo con una invasión de turistas, y bueno, la mayoría viene a descansar, de vacaciones, qué sé yo, el fin de semana, pero, o sea, por ningún motivo hacer asado. Entendí, como cosas mínimas, o sea, tener los cigarrillos, como tomar todo ese tipo de precauciones hoy día es totalmente necesario. No asados, no cigarrillos, no dejar ni una posibilidad de que se genere una chispa. Los trabajos que se hacen cerca de los matorrales, con maquinaria, por ejemplo, todo eso puede ser foco de incendio, porque ahora está corriendo viento de nuevo, hay mucho calor, entonces eso es lo que activa el incendio, pues. Sí, pues, porque de hecho se estaba como un poco conversando de los estudios científicos de CONAF, que hablan de un 64% de las negligencias que estáis mencionando justamente tú, pues. Son descuidos de trabajadores, de las personas, de industrias que ocasionan o terminan ocasionando estos incendios. Por lo tanto, si estamos más vivos, más alerta, claramente puede disminuir un montón esa cifra, y con eso la cantidad de eventos de incendio, porque como tú dices, siguen activos múltiples focos. Recién tratamos de conversar con Merelo de Reñaca Alto y no podía porque tenían que evacuar su territorio, porque el incendio atacó una quebrada cercana. Entonces la situación es compleja y no podemos sumarle mayor complejidad ante esto. Oiga, estimado, usted que es periodista, que tiene como herramientas también informativas, investigativas, en fin, ¿qué le parece con estos WhatsApp que andan circulando y que superponen estos incendios que ocurren en estos territorios en particular con iniciativas tipo que son extractivas o económicas, tipo IRSA, tipo proyectos inmobiliarios, ¿pueden ser parte estos incendios de ese 28% que son intencionales y que tienen una búsqueda ya de causar daño para posiblemente, y la más segura de las veces, hacer una inversión con menores costos? ¿Qué te pasa con esa teoría y esa hipótesis que hay? Bueno, la teoría de la conspirativa, dices tú. Eso dicen algunos medios más masivos, no lo tocan por esa razón. Pero hace unos años se lanzó un proyecto de ley que intentaba hacer justamente que en los terrenos recién quemados, incendiados, no se podían construir proyectos inmobiliarios. O sea, eso como que responde de toda la teoría conspirativa, o sea, está totalmente ligado, digo yo, ¿no? De hecho, dicen que porque una legislación que, claro, está durmiendo en el Parlamento, como bien lo dijiste tú, es una legislación que copia un poquito algo que sacaron en España y que generó que se disminuyeran de una manera asombrosamente vertiginosa la cantidad de incendios que había en España antes, po. Es decir, como tú decís, lo que se le quiere de decir conspiración tiene lo que dicen dato mata relato, así como que hay números dando cuenta de quienes se benefician finalmente con estos elementos de incendios forestales que ocurren en distintas tierras, como en el sur pasa muchas veces con las forestales. O sea, no olvidemos todo lo que fue la conquista, la colonización, y que se basó fundamentalmente en quemar todo el sur, pues. Claro. O sea, bueno, el norte primero, después el sur, y claro, aquí no había nadie, y nos tomamos el terreno y hacemos nuestra industria, y así fue la colonización. Entonces, claro, es un modus operandi aprendido que se ha ido repitiendo y perfeccionando probablemente con los tiempos que van corriendo hoy día, pues. Pero claro, o sea, hay un alto porcentaje que es intencional, hay un alto porcentaje también que es casual, pero también es generado por las personas, pues. Claro, de hecho un 98%. Económico. Claro, un 98% tiene que ver con causas humanas de los incendios. Entonces, claro, hay un tema como importante acá. Tú mencionabas la importancia de tener los resguardos, pero también hay que tener la importancia de lo que viene a futuro, y como lo conversaba con el Pepe cuando lo contactaba, que estaban viendo temas de campañas para llevar agua a distintos lados, ayudar a vecinas y vecinos, que no olvidemos que este no es un elemento de campaña solidaria para deshacerse de cosas viejas, de ropa vieja y todo, porque al otro día empieza ya la dificultad de qué hacemos con esta cantidad de ropa que nos llevó, pero que no tiene ningún tipo de utilidad porque está mal estado, porque está rota, porque está, no sé, súper cochina, etcétera. Un poquito de dignidad, pensando en las personas que posiblemente pueden ocupar las ropas que las personas lleven. O sea, también hay que no olvidar esos elementos posteriores a lo que ocurre con los incendios, ¿no? Totalmente, claro. Y no solo ropa, después viene todo el tema de colchones, o sea, armar una cama, una casa. Entonces también hay que tener, no sé, ollas, hay que tener gas, hay que tener comida, obviamente, pero o sea, el mes es como un segundo momento. Por el primer momento es como pasar esta semana, digamos, que desde que se apagan los incendios, y después va a venir el tema de la reconstrucción. Y ahí obviamente va a haber que solidarizar nomás, pues, y eso no significa deshacerse, como decís tú, de lo que uno no usa, pues. Más bien incluso comprar cosas para llevar, o sea. Claro, y ahí está totalmente necesitada, pues. Sí, pues. Y ahí pensar en esas compras, ojalá en el gobierno local, o sea, en el comercio local, más que en multitienda para seguir alimentando su riqueza, porque ya salió un comunicado de Sodimac, por darte un ejemplo, como solidarizando con lo que está pasando de los incendios, pero sabemos perfectamente lo que son capaces estos mercados, pues, aprovechándose de las desgracias al máximo. No me extrañaría que, no sé, por el Jumbo suba el costo de las aguas, de los bidones de agua, el Jumbo, por decir un tipo de supermercado. Oiga, estimado, acá hay un infierno con lo que está pasando con los incendios, pero hace más de 2 meses hay un infierno espeluznante en Gaza, pero no es particularmente en Gaza. En Gaza son los bombardeos, pero los asesinatos es en toda Palestina, en Cisjordania y todo. ¿Qué nos puedes decir, cómo actualizar en esta última semana de lo que ha ido ocurriendo? Se hablaba de un alto al fuego, se hablaba de permitir la entrada de ayuda humanitaria, a pesar de que colonos israelitas se colocan en los caminos para obstruir el paso de estos camiones. ¿Qué nos puedes decir de ese infierno que habla de la inhumanidad de la sociedad? Porque eso lo están televisando y lo están transmitiendo las redes, y sigue la inacción, y seguimos viendo día tras día atroces imágenes de bebés, de infancia, de personas muertas y barrios destruidos completamente. Sí, yo creo, compañeros, que aquí hay una, aparte de la responsabilidad estatal de Israel y de los gobiernos que apoyan, como Estados Unidos y la Unión Europea, y otros más, tantos, ¿no? También hay una responsabilidad de las redes sociales, de la empresa Meta y de otras empresas que están bloqueando información y privilegiando información de guerra, de los mismos, de las tropas israelíes, que los muestran, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como super cool, batallando, bien vestido y no sé, así hasta medio sexy, a hombres y a mujeres, batallando contra estos armados terroristas, ¿no? Entonces, esas responsabilidades yo creo que también hay que relevarlas, porque también son medios que estamos todos inmersos hoy día. Entonces, se nos hace creer que esa es como una realidad, y en realidad está todo bien algoritmeado, ¿no? O sea, se maneja de algún modo. No quiero decir que se maneja exactamente, pero hay un algoritmo que privilegia ciertas cosas y cierra otras cosas. Y bueno, la situación en realidad ha ido de mal en peor, porque no solo llega a Gaza la cosa, donde recordemos que el 7 de octubre se ocupó como un casi que como una excusa de atacar a Gaza. Como un 11 de septiembre yanqui. ¿Cómo? Como un 11 de septiembre yanqui. Claro, claro, y que fundamentalmente ha servido para justificar todas las operaciones militares que Israel está realizando en Gaza, pero también en otras partes de Palestina, que era lo que tú mencionabas. Entonces, por eso digo que más bien parece una excusa de decir, ah, nos atacaron, entonces vamos a tener que ir a matar a los terroristas. Y hasta el momento no los encuentran, no se sabe dónde están, hay rehenes, hay negociaciones. Hubo una primera negociación que salió bien, y después ya no han habido más, porque Israel no quiere hacer un alto al fuego de forma permanente, y esa es como la negociación de fondo que hay. Entonces se hizo un pequeño alto al fuego de un par de días y siguieron. Y más encima fue una trampa que dijeron, vamos a liberar a los presos palestinos, y tomaron otros presos palestinos por otro lado. Mientras los liberaban, tomaban más. Entonces aumentó la cantidad de presos palestinos en las cárceles israelíes. Lo positivo que ha ocurrido es que se presentó finalmente una presentación, se presentó como un juicio, ¿no?, en la Corte Internacional de Justicia, que la presentó Sudáfrica con el apoyo de otros países, y que finalmente, por lo menos, logró discutirla, y logró también que se generara una serie de advertencias a Israel. Y esto, claro, se ve como que es algo medio que no sirve para nada, pero en realidad lo que hizo fue presentar y sentar a Israel en el concierto de los derechos humanos internacionales, cosa que Israel nunca lo ha cumplido y no lo respeta tampoco. Entonces, es como un avance que Israel se haya presentado y haya negado y se haya puesto a disposición de este tribunal, que no es obviamente, o sea, no lo va a obligar a hacer nada, pero sí presentó una sentencia después, una semana después, que era un caso de presentar a Israel como que estaba cometiendo genocidio al pueblo palestino. Después de eso, lo que ocurrió fue que Israel intensificó las operaciones militares y todos los tipos de estrategias que utiliza en contra de los palestinos. Entonces se han contabilizado más de 1,000 palestinos en toda la franja de Gaza asesinados, atacado coches, atacado hospitales, que son dirigidos y que son manejados por la Media Luna Roja, también por la Agencia de Naciones Unidas de los Refugiados, y también han aparecido muertos palestinos que han sido encontrados con los ojos vendados, como que fueron ejecutados, que también le han sacado los órganos, que han mostrado signos de haber sido torturados, etcétera. Entonces, y también se ha dado cuenta de que los presos palestinos han sido también más presionados, obteniendo algún tipo de relatos de que han sido torturados, han recibido palizas, no están recibiendo alimentación, han sido humillados, abusos. Entonces, como que las presiones en diversos aspectos de la sociedad palestina por parte de Israel han ido incrementando a raíz de esta sentencia de la Corte Internacional de Justicia. De hecho, disculpa Javier, sí, que te interrumpa, pero recordé también que un montón de países sacaron el financiamiento a la Agencia de las Naciones Unidas que está trabajando allá en territorio palestino, pero hay otros países que se negaron a eso, como España, Noruega, y particularmente quiero destacar a Bélgica, porque una vez que rechazó el quitarle el financiamiento a esta Agencia de Colaboración Internacional, el Estado de Israel y las fuerzas del Estado de Israel atacaron un edificio justamente que tenía que ver con la colaboración belga. Es decir, el tema de la impunidad que sienten estos tipos es impresionante para hacer lo que quieran, hospitales, ambulancias e incluso edificios de países extranjeros que aún siguen en colaboración con Palestina. Claro, claro. O sea, como que lo que cada país haga va a impactar finalmente en los ataques que ellos están haciendo allá. Y claro, anunciar a Estados Unidos también que iban a sacar el financiamiento de esta agencia de los refugiados. Y recordemos que esa agencia de refugiados de las Naciones Unidas se creó justamente el 48 a raíz de la expulsión masiva de los palestinos tras la creación del Estado de Israel. O sea, estamos como cerrando un ciclo, un círculo, ¿no? Donde se está terminando el plan de Israel, del gran Israel, que era conquistar todo el territorio palestino. Y lo está haciendo como lo grave, a mi punto de vista, que no es ese que en sí, sino que los países están totalmente silenciados. Los gobiernos del mundo, porque la sociedad civil en el mundo sí se está manifestando todos los días. Que lo iba a mencionar también, pero claro, lo grave es como el silencio los gobernantes del mundo, y eso es como hoy día le pasa a los palestinos y mañana ¿a quién le va a pasar y quién va a decir algo por ti? Eso es como lo grave hoy día. Y bueno, claro, los que están hoy día haciendo cosas son la sociedad civil, y yo le digo sociedad civil porque es la gente organizada en distintos países, o sea, en África, en Europa mismo. Y acá también, pues en Chile, en América Latina, se están realizando muchísimas actividades, en Viña, en Valpo también, con distintas organizaciones que pegan carteles, se organizan para, no sé, un foro, presentar un documental, para abrir espacios de conversación respecto a lo que pasa en Palestina. Sí, pues, no, puta, súper bien. Siempre ahí nos pone al tanto de las últimas noticias y situaciones que ocurre en este conflicto, que le podríamos llamar perfectamente un genocidio por la cantidad de asesinatos que hay, por la cantidad de ataques a... Bueno, han destruido universidades, escuelas, como bien decías tú, Javier, están borrando a Palestina del mapa para tomarse todo el territorio. Entiendo que subterfugiamente ya lo tienen repartido, ya las carteras de inversión yanqui ya saben un poco lo que van a hacer. Me imagino que hay judíos y sionistas dentro de los gerentes del grupo Meta y todo, y por eso mantienen el control comunicativo y mantienen el relato finalmente, pues, para que pueda ser aceptado esta masacre. Estimado, palabras finales para este contacto telefónico, algo que se le quede en el tintero o algún mensaje para la gente a propósito de Palestina, a propósito de los incendios, a propósito de lo que usted quiera. No, siempre importante recordar el tema de la campaña de boicot, desinversión y sanciones. Es la manera que ha tenido el pueblo palestino para resistir, no solo en Palestina, sino también alrededor del mundo. Y esto no es solo a través de presionar a una empresa de chocolate o algo así. Es más, es como bien concreto, tiene que haber una acción y una difusión de la acción. Y eso es lo importante para que la gente sepa, o sea, en ámbitos deportivo, cultural, económico también, académico, en las universidades, o sea, todo lo que esté vinculado con el Estado de Israel no puede pasar por algo normal hoy día. Eso es lo que debemos denunciarlo, y para denunciarlo basta con ir y enfrentarlo con una funa, con una obra de arte, con una pegatina de carteles. Ahí la creatividad es libre, ¿no? Pero es importante enmarcar eso en la campaña esta de el BDS, el boicot, desinversión y sanciones. Para que todo el mundo, porque todo el mundo lo puede hacer, no tiene para qué tener un paisano metido entre medio, lo pueden hacer cualquier persona. Por supuesto. Muy bien, estimadísimo. Eso, compañero, un abrazo y nada, ojalá los incendios hoy día pudieran terminar lo más pronto posible. Está realmente catastrófica la situación. Sí, pues. Esperemos, tiramos las mismas energías para ello. Un abrazo gigantesco para usted. Espero que el almuerzo haya quedado rico y que le vaya bien. Abrazo, compañero. Chao, chao. Como siempre, tenemos ahí a nuestro compañero, parte del equipo. Saludamos a la Lore, a la Mel, al Nico, al Cotiledón y a todas las personas quienes van aportando, a la Mai, a quienes van aportando a este programa. Nos vamos muy rápidamente con una canción que se llama Viva Palestina para nuestro último bloque, que es de promo Actividades Verdes, y ojalá que nos salga el contacto con el Ulcantún que se está generando ahora en Chilwe. Esto es, esta canción se llama Viva Palestina bajo el sionismo. Liebe Palästina, o großer Zionismen, liebe, liebe, liebe Palästina, liebe, liebe, liebe Palästina, liebe Palästina, o großer Zionismen, liebe Palästina, o großer Zionismen. Und wir rulat Juden, und wir rulat Juden, und wir fordern Mut vor Abienden, oh, hela världen känner till vår kamp. Oh, hela Che, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Ver desactividades. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde la actividad. La verde actividad. Aquí en aire puro con el compañero René. Hay varias actividades que vamos a ir nombrando a propósito, primero, o sea, también del incendio que está ocurriendo no solo aquí sino que en otras partes, pero también que hoy día 3 de febrero hay un festival de artes y oficios otra vez, dice, y esto es en la ex maestranza del Paseo Barón, entrada totalmente liberada, tocata, feria, talleres, graffiti, comida y brebajes. Ahí la convocatoria, también hay una convocatoria mural y quienes organizan son varios piños, pero invitamos ahí a ver lahoguera.cdo, Mural Parlante, Maestranza Barón y otros medios en los cuales usted va a encontrar ahí más información. Compañero, ¿tiene? Pucha, no tengo como ninguna actividad así como específica, sino como la invitación que hizo la Lore de la Red Plurinacional de Humedales a visitar estos espacios porque inciden también en nuestra salud mental, nuestra salud relacional y social, porque si vamos muchas veces no vamos solos, sino que vamos en familia, vamos con amistades, hacemos vida social, ser responsable, ser cuidadosos con estos espacios, ser también consciente de si hay un mal uso de los espacios, si alguien lleva... Yo recuerdo haber estado paseando por el humedal de Mantagua y de repente ver a un tipo en moto con su hijo adolescente también en una moto más chica. Y nada, pues los encaré y los eché con el otro compa con el que estábamos. Se hicieron los lesos, así como que no sabían que estaban en un humedal. Era obvio, era pero súper obvio. Un curso de agua ahí, no estaba ahí en las dunas ni mucho menos. Pero hay que ser así, pues. Y también la filmación surge como un elemento de denuncia importante cuando vemos acciones como vertimiento de basura y eso. Entonces, otra manera de cuidar los espacios naturales también es dándole valor, visitándolos y obviamente teniendo la responsabilidad y el cuidado de que lo que tú llevas a esos lugares o espacios naturales es lo mismo que te traes. Ni siquiera los dejas si hay un basurero allá, ni siquiera eso. Lo importante es traerse las cuestiones de vuelta para dejar el menor impacto posible en aquellos espacios. Tenemos una cuña que terminaba así como... Compórtate como un animal, claro. Así como en los espacios, porque los animales no dejan más que sus desechos. Para la gente que nos está escuchando en estos momentos en vivo y en directo en San Antonio por Radio Lafkenche, le invitamos ahí a solidarizar con la familia de Joana Ureta León. Están ahí pasando por un mal momento, nos mandan compañeros de allá organizadis. Y hoy sábado 3 de febrero en Brisas del Mar 920 en la población 30 de marzo desde las 5 de la tarde van a estar vendiendo ricos completos, aunque eso no es lo único porque también están haciendo una gran rifa gran ahí números a Luquita. Ahí comuníquese a través del Facebook principalmente con Joana Ureta León y encargos también de los completos que van a estar vendiendo hoy día en la tarde en el más 569-910-40-234 910-40-234 para quienes estén escuchando en vivo y en directo por Radio Lafkenche. La enfermedad nos puede tocar a cualquiera, recordemos de que estamos en un país ultra neoliberal en el cual la salud lamentablemente la han despojado de todos los insumos, recursos, tanto humanos como recursos capital, se podría decir, capitales. Bueno, infraestructura, gente trabajando, es que así le da ahí el negocio a los particulares, pues, claro, ¿sí? Por eso no quieren que el Estado se meta en un montón de cosas, pues, porque eso inmediatamente se transforma en una oportunidad de desarrollo de negocio para más de alguien, alguna persona interesada en esto. Imagínense las clínicas y todos estos centros de salud que hay, si es que se fortaleciera lo público con más hospitales, más spam, especialistas y todo, estos son los que pierden y esos terminan financiando, por ejemplo, a los que le hacen un salvataje a las ISAPRE para que no tengan que pagar lo que le robaron a sus afiliados. Imagínate el delito, bueno, pues, así como, y más encima tenéis parlamentarios que te salen a defender, pero anda a ser un deudor estudiantil, no, ahí no, pues, tiene que pagar todo y no alcanzan los recursos para eso, que ahí el Estado no se meta. Son chistosos esto, así como que no quieren que se meta el Estado, pero cuando hay pérdidas o cuestiones así, bienvenido sea. Totalmente, compañero. A propósito del incendio que está sufriendo nuestras compañeras, compañeros y población de aquí, no solamente, como decíamos, de Viña del Mar, sino que de muchos lugares en Chile, la JEVIH Valparaíso, invita a lo siguiente: ¿conoces a una persona que viva con VIH afectada por el incendio en la región de Valparaíso? Podemos gestionar el apoyo TARV si lo necesita, así que aquí estamos, busque JEVIH Valpo y JEVIH CL. ¿Ya? Frente a la emergencia que está viviendo la región de Valparaíso, nos ofrecemos para ayudar a las personas que viven con VIH en las zonas afectadas, así que ahí piden difundir. Esas son actividades. ¿Qué más actividades verdes que la solidaridad de las personas, de la solidaridad de las comunidades que ya se están articulando para ir en ayuda de las distintas personas? Así como yo me imagino también a la gente que trabaja con las infancias para hacer trabajos de apoyo a la red de psicólogas y psicólogos que hay, psicólogos voluntarios, ahí también hay una una página web y unas redes que se ponen ahí para ayudar en este PAP, así como en la psicología de emergencia. Es súper importante que todos quienes tengan un conocimiento que pueda ir en ayuda y colaboración de las comunidades, de la mejora de los terrenos. No estamos, por ejemplo, acá organizando con algunos compañeros y compañeras, con alguien que perdió, no su casa, pero parte de su terreno, que cuidaba una parte de bosque nativo. Ya no estamos organizando para hacer una minga para limpieza y posterior reforestación cuando sea la fecha. Entonces todas esas cuestiones suman y todos esos conocimientos son súper importantes. Y acá para la gente que porta VIH, para la fauna silvestre, como lo conversamos, los veterinarios, las clínicas veterinarias de la Universidad de las Américas y de la UNAP también se pusieron a disposición de las mascotas y todo para ir en ayuda, ya sean resguardo. Todos tienen que poner de su parte en esto de manera relevante y sin esperar una ganancia de vuelta, porque si no, no hay ayuda. Otros más que están en esa situación son los servicios funerarios gratuitos que Iván Martínez Funeraria ha puesto a disposición a todas las familias que perdieron a sus seres queridos en el incendio de Viña. Así que ahí en arroba funeraria Iván Martínez están mandándole mucha fuerza a la Quinta Región y ofrecen servicios funerarios gratuitos, completamente gratuitos. Así que claro, como dice usted, hermano, desde las distintas instancias se van generando esas situaciones. De hecho también comunidad afines y compañeros trabajadores de las artes y de la resistencia están convocando porque la EPA, Crearte EPA, se quemó y ahí hay un saludo para accionar desde Mandrágora. Así que métase a @mandragora.cl y ahí los compañeros de las artes se están organizando para poder llevar ayuda a sus pares, bueno, desde las artes siempre hay necesidades específicas. Sí, pues sí. Pues. Y recuerden también que para la convocatoria de voluntarias y voluntarios, que van a empezar a desarrollarse, yo diría más a comienzo de la otra semana, cuando ya se controle de buena manera los incendios, la idea es que cada voluntaria o voluntario vaya súper equipado para esto. Así como que lleve palas, si es que tiene, asadón, guantes, zapatos adecuados, gorra para el sol, protección solar, litros de agua para que puedan tomar, barras energéticas, en fin. Si uno quiere ir a colaborar, ojalá contactarse con alguna de las organizaciones comunitarias, vecinales y municipales que están como organizando esto, pero también ir de la manera más adecuada posible para no ser un cacho y no tener que generar dependencia de otros lados. Uh-huh. Y también lo estoy buscando y lo voy a encontrar, que se está generando en estos momentos una actividad verde allá en Chilwe que tratamos de comunicarnos. A ver, ve ahí si usted le han respondido, compañero, igual. El Ulcantún por la resistencia. En Chilwe, ¿cierto? Se está entonces haciendo una convocatoria. Para a distintos artistas, ¿cierto? Para que lleven el canto y para defender el territorio. Recordemos de que la ley Pompón, ley de humedales, no prosperó de la manera esperada. Y la comunidad Juan Quidel, ¿cierto? Está llamando a la... La comunidad... de Chilwe están llamando a este Ulcantún por la resistencia que hoy día se está generando, así que si usted está escuchando o es de allá, de tiene familiares por allá por Chilwe, dígale que se vaya para allá. Hay otra convocatoria también en justamente lo que decía recién la comunidad Juan Quidel, que se me cruzaron los cables, que este 3 de febrero, hoy día desde las 12 horas, se genera en la séptima edición del Festival del Huillín. Va a estar Millaleo, Evelyn Cornejo, Los Reales del Valle, Jaime Sáez, Leo Muñoz y Intimán Histórico. Entonces ahí la comunidad Juan Quidel, bueno, un aguante para allá para la gente. Muy lindas conversas ahí con la gente de Guerrero Bajo. El Festival del Huillín. Harto apaña a toda esa comunidad que sigue siendo un lugar bastante prístino. Ya, ya ahí hay una intención igual de parte de la industria de meterse hace harto tiempo atrás. Bueno, eso, atentos con las distintas convocatorias que van a estar surgiendo, atentos particularmente si usted tiene conocidas y conocidos. Hay 19 personas fallecidas en distintas partes de los incendios hasta el minuto, más de 45.000 hectáreas. Entonces hay que estar alerta por lo que pasa en Vía Alemana, Quilpué y Viña del Mar. Se está evacuando el sector de Chorrillo actualmente porque la cuestión sigue avanzando por el Salto. Las condiciones atmosféricas son las peores que hay. Tiene eso con ese como 30-30-30, así como de calor, de viento y de lo seco que está todo. Y como decía el Javier cuando lo entrevistamos y cuando conversamos, ojo ahí, no hacer asado, el cigarrillo, todas esas cuestiones con un cuidado máximo por lo que puede ocurrir. Nada, aguante ahí a toda la gente y atento ahí a la Radio Placeres, porque vamos a hacer ahí el seguimiento de alguna cuñita de las actividades solidarias, algo va a salir al respecto. Como Radio Comunitaria siempre estamos ahí al servicio de las y los que luchan, y siempre en este país que parece Jumanji, siempre hay algo que hacer. Sí, un aguante, compañeras, compañeros. Con esto ya estamos cerrando nuestra edición del Aire Puro de hoy. No sin antes irnos con una canción para el aguante, para la alegría y para desde donde estamos. Recordar de que somos clase trabajadora, somos clase baja, no existe aquello de la clase media. Solamente somos gente endeudada, con suerte, digamos, y que, como dice Niña Carolo, somos las ratas, y las ratas vamos a por todo. Ah. Ya, compañeris, un aguante a toda la gente que está siendo afectada por el incendio, un aguante a la gente que está en los hospitales, un aguante a la gente que está de los bomberos y apoyando las labores de bomberos. Y un aguante a lo que se viene. Sabemos cómo es, Valparaíso ya lo sabe, así que organízate y lucha. Les recomiendo un documental a propósito de los incendios. Es de Resumen TV y se llama Plantar Pobreza, el negocio forestal en Chile. Ahí de repente pueden tener algunos antecedentes de lo que ocurre en los incendios, particularmente del centro sur. Ah, ya, tirémoslo entonces. Chadwick, hace un tiempito atrás, unos meses, tiró un proyecto que eran 7.000 viviendas. Y en el fondo donde él iba a hacer las tablas, viviendas acá, fundo las tablas, es que fueron los tres focos de este incendio. No les creemos nada, yo creo que son malos, son malditos, son tontos y malos. Y esa conjugación es terrible, es muy peligrosa. Así que hay que ponerse vivo y bueno. Así que aguante, compañeros y compañeros. Abrazotes a todos. Arrancamos como locas, se acaba la diversión. Ayer llegó uno de esos y con un solo pisotón aplastó 40 hormigas, lastimó un bebé ratón. Se pisó un bebé ratón. Producto de esta insolencia empezó la conspiración. Subiremos a su tierra y habrá gran destrucción. No se salvará ninguno si un daño nos causó. No aceptaremos disculpas, no usamos el perdón. Que subamos a tu tierra de ministros y empresarios. Cortaremos la cabeza, tenemos buena memoria y tu cara no olvidaremos. Y lo que ayer nos hiciste, mañana lo cobraremos. Mañana lo cobraremos. La guerra está declarada y hacemos la invitación a recuperar lo nuestro, lo que ayer se nos quitó. La guerra está declarada y hacemos la invitación a recuperar lo nuestro, lo que ayer se nos quitó.